Mirá quién vino. Creo que el kirchnerismo tiene que recuperar un poco del humor peronista. Mengolini y Yarkrovsky. Tiene que recuperar quizá un poco de peronismo. Yo creo que en su entusiasmo el kirchnerismo corre el riesgo de quedarse un poco aislado. Nacional Rock. Bien, acá estamos en Tecnópolis y como siempre que estamos en Tecnópolis, ajá, traemos a alguien que habita aquí en Tecnópolis. ¿Usted dice a hablar de Berea? No, no, no. Ah, estamos hablando estoy viendo de venir, mira. Reales habitantes de Tecnópolis. Ah. ¿Ustedes se ofenden, chicos, si decimos que estamos en presencia de dos nerds? No, me ofendo. No, yo ofendo. Me encanta que esta es la era del orgullo nerd, con lo cual cuando estás en presencia de un nerd le puedes decir, y el tipo se enorgullece de eso. Absolutamente. Bien, okay. Estamos con Nicolás Cohen, que es de producción de contenidos y programación del espacio de los videojuegos, y con Neto, que es coordinador. El espacio se llama Espacio Personal Juegos. Exactamente. Y tiene más de 1,000 metros cuadrados donde se recorre la historia de los como videojuegos. Su cuarto. Mi cuarto no tiene 1,000 metros cuadrados, querido, en sus fantasías. Bueno, chicos, cuéntenos de qué se trata este espacio de videojuegos. Bueno, la idea del espacio personal juegos, el concepto que tiene es hacer una recorrida por la historia del videojuego con una parte que tiene un museo que se llama Game On, y bueno, después proporcionar a todos los chicos que nos visiten la posibilidad de usar todos esos juegos que son históricos y además todas las últimas novedades que hay en lo que es la cultura gamer, ¿sí? Las últimas consolas, juegos nuevos, y bueno, también hay plataformas de juegos de programadores independientes, programas nacionales, hay un poco de todo. En la historia del videojuego tenemos, por ejemplo, desde, ¿cómo llamaba el del que yo hacía? Pic, pic. El Pong. No. Epa. Epa. Ay, el Arkanoid. No, chicos, dale, un nerd tiene que saberlo. ¿Qué es? No sé qué está. Era como un frontón, como dos palitos. El Pong. El Pong. Pero tenía otro nombre. El mío, okay. No importa. ¿Hasta cuál es la cosa más avanzada que existe hoy? La más avanzada. Lo más zarpado, que es la Wii, que tiene sensores, sí, que vos serían, te movés. Hay tres consolas fuertes que serían Wii, PlayStation 3 y la Xbox 360, que ya, bueno, están al alcance de jugar con tecnología Kinetic y, bueno, una gráfica. ¿Qué es tecnología Kinetic? Te brinda el cuerpito, ¿no? Exactamente, te brinda la posibilidad de jugar juegos de deportes, por ejemplo, sin tener que usar un joystick, y es todo con el movimiento del cuerpo. Vos sos un joystick humano. Eso quiero. Pero nunca viste a alguien jugando a la Wii. No. Acércate al espacio. Ahí en el espacio. Acércate. Yo puedo jugar. Ahora a la te Wii. Llevo, nene. Sí, sí. Te acercas al espacio personal juegos. Tenemos 4 Xbox que sí. Tienen juegos de baile en el cual puedes tanto hip hopear como. Sí. No tengo una gran destreza para la danza, te voy a ser sincero, pero vamos a ir a ese juego, ¿no? El juego te ayuda, También puedes jugar un chicos, bowling, tenis. ¿Y qué nivel de producción argentina hay sobre la cuestión de los videojuegos? ¿Nosotros hacemos nuestros videojuegos? Mira, en Argentina tenemos a la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos Argentina, que nuclea las empresas que producen. Y la verdad que el último censo, que es hace un par de años, había unas 1.500 personas trabajando en unas 80 empresas produciendo videojuegos en Argentina. Muchas de las empresas producen juegos que se usan en otros países. No tanto para el mercado local, sino para... ¿Podemos decir que exportamos videojuegos? Exactamente, eso te diría que es lo que ¿cuál fundamentalmente es nuestro gran videojuego argento? El gran videojuego argentino, un buen invento. Si yo respondo eso puedo ofender a unas personas, siempre. Bueno, desde tu subjetividad, el que hiciste vos. Y mirá, si lo decimos por la cantidad de personas que jugaron, sí. Yo te podría decir que Mundo Gaturro es un juego que fue muy exitoso. ¿Cómo se llama? Mundo Gaturro, fue producido en Argentina. ¿Es con Gaturro de Nick? Sí. Justo eso me tenías que venir a decir. Pero bueno. Vos me preguntaste del juego más exitoso. Claro. ¿Y qué hace Gaturro en un videojuego? Juegan, los chicos juegan. ¿Pero qué hace Gaturro? ¿Mata gente? No. ¿Cómo va a matar gente Gaturro, Julia? Estoy preguntando lo que no me lo imagino a Gaturro gente interactuando en... Imagínese, no, bueno, aventuras en pañales. ¿Usted lo vería a Carlitos, el de Rugrats, clavándole un cuchillo en el cuello a alguien en un videojuego? No. Pero tenemos otro juego que sí, que lo pueden ver en el espacio personal juegos, por ejemplo, que es de una empresa argentina. Oye, Gaturro acá en Tecnópolis no está censurado. No, pasa que es un juego en línea y los juegos que tenemos acá en la mayoría se pueden jugar de una sola persona por vez. Ah, ok. Para que puedan jugar cada uno su experiencia tranquilos y no tengan que pasar un tiempo desarrollando su personaje. Pero bueno, tenemos un juego de NGD, que es una empresa argentina, que lleva ya, no sé, sus 10 años, me imagino, haciendo juegos. Y ellos hicieron el Regnum Online, que es otro juego hecho en Argentina, que tuvo bastante éxito en Argentina, que es un juego de esos donde, que son medio de fantasía medieval, donde sí. tenés estos animales como... O sea, puede ser un personaje medio como un orco, o no sé exactamente los personajes sí, que tenían. Sí, enanos y esas cosas. Exactamente. Pero yo te voy a decir porque te pregunté si Gaturro mataba gente. ¿Por qué? Porque yo tengo la idea que en todos los videojuegos básicamente lo que se hace es matar gente. ¿Estoy equivocada? Sí, se mata mucho en los videojuegos. No, bueno, en Candy Crush, ¿qué es lo que matas? No sé cuál es Candy Crush. Ah, el que juega Tinelli es lo único que sé del Candy Crush. Hay una tapa en todos los puestos de diario que dice Tinelli te enseña a jugar al Candy Crush. Es que tremendo. No, bueno, hay es juegos... como el Bejeweled. Sí, exactamente. Ah, viste que lo tenía. Muy bien. Bueno, no, ahí no matas gente. Sí, matas, porque todos matas esos que gemas. Se van, que se fuman, ¿a dónde se van? Desaparecen. No, bueno, la verdad es que todos los juegos de alguna manera u otra... trabajan sobre los desafíos que no pueden ser automáticamente resueltos, que son los que nos interesan resolver a las personas, ¿no? Desde que la computadora se desarrolló para poder calcular la trayectoria de un tiro, y los juegos que generan desafíos son los de esquivar cosas, los de sí. diferentes problemas, y la verdad es que mismo los chicos cuando juegan, juegan un poco a, no, a matarse, a perseguirse, a esconderse. De ahí sobreviene esa clásica imagen que tienen los juegos. Pero yo juego al juego del Padrino para eso, para sentirme un gángster. Un gran juego, ¿no? Bueno, ¿cuál sería el principio básico de un videojuego? Hay muchos juegos que tienen vos? Muchos principios básicos. Ese juego, por ejemplo, vamos a decir juego a sentirme un gángster, es un tipo de actividad en juego que es hacer una representación. Es un juego de rol donde yo quiero sentir que estoy dentro de un universo y vivir en una... ¿En dónde una... matás gente? ¿Podés ese matar sí. gente? Ese sí, ese. Al final matamos gente, muchachos. No, pero por ejemplo, históricamente, Sims, además... los primeros videojuegos no consistían en matar a nadie. Como sí. decís vos, el Pong es un partido de ping-pong, un partido de tenis, un partido de hockey. No, es verdad. Y aparte en la Wii hay mucho deporte. Sí, sí. Ahora se está volviendo más a eso, en las consolas hogareñas, a buscar eso, ¿no? Un poco menos de violencia, un poco más de deporte, fomentar un poco más el movimiento y no el sedentarismo de estar sentado en un sillón con un joystick, que por ahí es lo que se tenía visto... que la persona que jugaba al gamer se lo tenía visto como un sedentario en un sillón adelante de una tele. Bueno. Ahora salimos del sillón. Si realmente quieren ver juegos que busquen otro camino, en el espacio Personal Juegos tenemos, por ejemplo, un sector independiente donde hay un grupo de artistas que han crecido en los últimos 5 o 10 años que están realmente tratando de explorar otras formas de jugar. Sí. Tenemos juegos de algunos de esos creadores, incluyendo uno argentino que se llama Daniel Benmergui, que hizo un juego que se llama Storyteller, en el cual básicamente vos tenés que, te dice como una síntesis de una historia, por ejemplo Edipo, y vos tenés que agarrar los elementos de un personaje y hacer como un pequeño cómic de 3 cuadros que cuente rápidamente la historia de Edipo. Si la contás bien, ganás ese nivel. Y es un juego donde tenés que tratar de contar una historia de manera sintética. Es un juego donde esa es la condición de victoria. Tenemos otro juego ahí, en ese sector, donde... lo único que tenés que hacer es evitar chocarte contra una pared que está muy rápidamente achicándose y que solamente tiene una puerta y está girando. Y vas a ver, la verdad es que tendrías que acercarte. Vamos a ir, te lo prometo que yo lo voy a llevar a mi y nene. Y te vas a sorprender de la cantidad de juegos que no son violentos y que están disponibles. ¿Vamos a ir, Ivancito? Sí, pero yo voy a tener que venir la semana que viene. Ok. ¿Sí? Bueno, venimos la semana que viene. Bien. Muchas gracias, chicos. No, gracias. Bueno, gracias. Prometemos que nos vamos a acercar al espacio. ¿Dónde queda particularmente dentro del predio? Está por la calle principal número 2. Sí. Van a ver bien señalizado el espacio Personal Juegos. Bueno, los invitamos. Estamos abiertos en el horario del parque, en días de vacaciones, como saben todos, de lunes a lunes, de 12 a 20. Y bueno, a partir de después del receso de vacaciones, vamos a estar de miércoles a domingo en el mismo horario. Muy bien, estamos con Nicolás Cohen y con Neto. Muchas gracias, chicos. Gracias del espacio Personal Juegos. Te partimos el día al medio, pero nos hacemos cargo. Mira quién vino. Nacional Rock.